caliente. Sí. Nosotros nunca paramos. No. Porque nadie nos detiene. Sí. Tienes que bailar conmigo. Porque paramos caliente. Sí. Nosotros nunca paramos. No. Porque nadie nos detiene. Sí. Tienes que bailar conmigo. Te regalamos nuestra energía, pero no pares nunca jamás. Baila caliente, baila, ya nunca más pares de bailar. Porque paramos caliente. Sí. Nosotros nunca paramos. No. Porque nadie nos detiene. Sí. Tienes que bailar conmigo. Porque paramos caliente. Sí. Nosotros nunca paramos. No. Porque nadie nos detiene. Sí. Tienes que bailar conmigo. Y ahora quiero que toda la gente se ponga sabrosa. Seguimos bailando. Sí, sí, sí, sí. Porque paramos calientes. Nosotros nunca paramos, porque nadie nos detiene. Tienes que bailar conmigo.